Comunidad, Trabajo y Organización, CTO Tras la Sierra, 3544-657402, de lunes a viernes de 15 a 19 horas. Estamos en Sanuar. Producto de la agricultura familiar y la economía popular. Compras comunitarias de pollitos bebés, doble pechuga, pollos blancos. Reservar la cantidad que quieras, llegan una vez al mes. Ponedoras Negra Inza recién nacidas, de nuestras propias incubadoras. Los huevos fértiles provienen de nuestros propios gallineros. Soberanía alimentaria para que podamos producir huevos sanos en todo el Valle de Tras la Sierra. Alimentos balanceados. Nuestros alimentos tienen el mismo rendimiento que una primera marca comercial. Son más económicos y no tienen hormonas ni antibióticos. Tenemos toda la línea de aves, porcinos y rumiantes. Tenemos bebederos, comederos y otros insumos avícolas. Los mejores precios y la mejor calidad. Seguimos construyendo día a día en nuestras comunidades y territorios, soberanía alimentaria desde la organización popular. Productos de la economía popular y la agricultura familiar. 3544-657402. De lunes a viernes de 15 a 19. También auspician este programa Molino La Ronca, cooperativa de trabajo. Trabajo autogestivo, producción de harinas integrales, harina integral molida para panificación, harinas agroecológicas de garbanzo, arroz, arvejas, algarroba y maíz. Directamente de productores del Valle de Tras la Sierra, elaboradas desde el espacio comunitario La Ronca. Reparto a domicilio en Molinos La Ronca. Teléfono 3544-556599 y 11-3017-1396. La Verrap, el buen trato. Tu lavadora en los hornillos. Lavado y secado de ropa. El teléfono es 3544-658918. Vivero Samay. Asesoría integral, vivero, sistemas de riego, parquizaciones. Vivero Samay, del ingeniero agrónomo Mario Michelazo. Hacé tu consulta al 351-5205-507. Miro esa pava eléctrica y me hago acordar cuando yo la compré. No quedó uno en el pueblo que no se la fui que no se la fui a enseñar. Cuando llegué, lo primero que dije, ¡ay, qué rico matecito! ¡Qué rico matecito me voy a tomar! Abrí la ventana, la puse arriba el fuego y salí para la pieza. Cuando vi el resplandor del vidrio, digo yo, ¡qué hermoso! ¡Qué hermoso sol está saliendo! Se me estaba quemando la cocina. La llamarada salía arriba del techo. Cuando la levanté dije yo, se me terminó la placa dantilla. Ni un cable le dejé. Pone la pava. Bueno, aquí estamos dando inicio al segundo bloque en este Poné la Pava número 54 de este sábado 20 de noviembre del 2021. Acá llega mensaje. A ver, me pongo los lentes para leer bien. Bueno, lo estuve chumbeando en internet recién. El libro, la biografía de Durruti, de Buenaventura Durruti, por Abel Paz. Pero bueno, no lo puedo encontrar gratis para chusmear ahí. Está para comprarlo por internet. Pero algunos datos, pasajes, quizá podamos compartir ahora en instante nomás sobre la vida de Buenaventura Durruti. León manda un link y pregunta si es posible pasar una canción, creo que es. En la calma, dice. Gracias. Si no, después del programa. O no importa, dice. Pero es muy lindo y es a les niñes. una canción de León Gieco, así que vamos a ver si en un ratito la podemos compartir al aire, a los niños. Bueno, hoy también, además de el Día de la Soberanía Nacional, también se celebra el Día Internacional de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, como cada 20 de noviembre. Creo que tiene que ver con la fecha en la que se aprobó la Declaración de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes por las Naciones Unidas. Esto fue un 20 de noviembre, creo, algún año de la década del 80, me parece, para no pifiarle, lo digo así, pero por ahí fue. Así que bueno, a todas las personas que trabajan, a todas las niñas, niños y adolescentes y a todas las personas que trabajan por los derechos de niñas, niños y adolescentes, un saludo cordial y afectuoso hoy. Entiendo que en algunos lugares se festeja como toda la semana, ¿no? A partir de hoy y hasta el fin de semana próximo. Acá no entiendo que creo que para el domingo que viene están pensadas actividades allí en el playón. Lo vamos a ir comunicando en la semana en la radio y el sábado que viene seguramente aquí en Pone la Pava. Bueno, ahí buscando un poquito todo lo que tiene que ver con la fiesta de la tradición serrana, como lo decíamos al inicio del programa, es la decimoquinta edición, la que se va a estar realizando en el día de mañana, domingo 21, desde las 5 de la tarde. Hoy nomás, estoy tratando de chusmear de acá hacia enfrente del otro lado de la plaza, que ya se cortó la calle. La de la puerta de la iglesia, digamos, toda esa cuadra, no se puede transitar en vehículo, y se dispusieron los puestos a donde las instituciones del pueblo van a ofrecer las comidas. Esto va a suceder mañana, la feria de comidas típicas, desde las 5 de la tarde. A esa hora arranca el acto oficial con la locución y números musicales en vivo. Va a haber academia de danza. Se va a estar presentando un número armado por los vecinos del pueblo de Nono durante estos días previos a la fiesta de mañana. Los grupos folclóricos ya confirmados son Los Trajinantes, Las Voces de San Carlos, Enzo Vergara, Presagio de mi Tierra, Victoria Alfonsina, Pablo Regis, Amancay Trío, Inti Huayna, El Cata Moreno, Los Cantores de las Sierras Grandes, Kilari y Alejandra Matos, las Academias de Baile Mainumbí, Escuela Municipal de Villa Cura Brochero y Academia Patria y Cielo. También un cuadro musical de vecinas y vecinos de Nono, que se sumaron a las clases gratuitas durante toda la semana de las profes Paola Pereira y Demis Paliero. Ahí por ahí va a transcurrir la decimoquinta edición de la fiesta de la tradición serrana, que se hace mañana domingo 21 de noviembre en la Plaza San Martín, aquí en Nono. Por ejemplo, te digo algunas de las comidas que vas a poder degustar. Va a haber locro a cargo de la agrupación Don Segundo Sombra de Bajo el Molino. El IPEM, anexo a las calles, va a estar haciendo choripán. El Club Unión de Nono, empanadas. Siempre con la empanada es como que tiene ya, es el clásico, ¿no? El Unión con la empanada y Esportivo con la carne en fardo. Yo esto lo vengo viendo repetidamente, ya es como que es una garantía si vas a comprar empanada de Unión o carne en fardo de Esportivo. Humita, la agrupación Tradición y Amistad. La agrupación Bajo el Molino, queso criollo y pan casero. La escuela primaria, la Domingo Faustino Sarmiento, sándwich de carne de vaca. El centro de jubilados de San Huberto, bizcochuelo y pasta frola. La escuela Víctor Mercade, que es la escuelita de Los Algarrobos, carne de cerdo al horno en pan casero. El jardín de aquí de Nono, el Domingo Faustino Sarmiento, panqueque con dulce de leche. Y la escuela de Ojo de Agua, la Carlos Justo Claro, van a estar ofreciendo estofado de cordero. ¡Bah! Tremendos platos desde las 5 de la tarde, mañana aquí en Nono, en la plaza, en esta 15ª edición de la Fiesta de la Tradición Serrana. Bueno, en estos momentos está aconteciendo el cuarto encuentro de copleras, copleros en el balneario Comechingones, allí en la localidad de Los Hornillos. Este encuentro, que se extenderá durante 2 días, hoy y mañana, está más que interesante. Va a haber talleres, un montón de actividades, peña en la noche, acampe ahí, quienes quieran y tengan ganas se pueden quedar en el camping ahí de los Comechingones en Los Hornillos. Así que vamos a ver si podemos hacer algún llamadito telefónico, cómo arrancó, si ya arrancó, si ya están los talleres andando, o cómo va a ser la jornada de hoy. Bueno, están en preparativos ahí en Hornillos. Entiendo que a las 12, en 45 minutos aproximadamente, es la ceremonia de apertura del cuarto encuentro coplero del Valle de Tras la Sierra, al que viene gente de diferentes lugares del país. Hay canto con caja, diferentes ritmos son, danzas también, de todo. Mirá, para el día de hoy, a las 3 de la tarde, arranca la ronda de saberes ancestrales con copleras y copleros. A las 5 de la tarde, los talleres. Por ejemplo, el canto con caja, el universo que lo genera y lo contiene, lo va a estar compartiendo Patricia Acef. Otro, la vidala ecocorporalidad, a cargo de María Alejandra Díaz Roldán. También va a haber un taller de títeres para niños y niñas a cargo del colectivo de titiritero del Valle Tras la Sierra. A las 7 de la tarde, homenaje a Fidel Fernández, vidalero de Santiago del Estero. A las 20 horas, presentación de copleros y copleras de diferentes provincias. 21:30 horas, performance, van a estar trémulo, danza, ritmo y ritual. Y a las 10 de la noche se arma el Peñón. Maruja va a estar ahí con su charango cantando, Pablo y el Topo, el trío Amancay, el dúo Sures, Carayantay y Patricia Acef son algunas de las y los artistas anunciadas para el día de hoy, sábado 20 de noviembre, en este cuarto encuentro coplero de Tras la Sierra. Buenaventura Durruti, bueno, le decía, se exilió en Sudamérica, estuvo en Argentina y en algunos otros países, y regresa a España en el año 1920. Allí se establece en Barcelona, ingresa en la Confederación Nacional del Trabajo junto a Ricardo Sanz, Francisco Ascaso y Juan García Oliver, entre otros. Fundan en 1922 el grupo anarquista Los Solidarios, al que ya en el año 1923 se le atribuía el atentado contra el cardenal y arzobispo de Zaragoza, Juan Soldevila. El objetivo de este grupo anarquista era luchar contra las bandas armadas dirigidas por los empresarios catalanes, los pistoleros, como se les conocía. Los empresarios tenían bandas armadas que se encargaban de perseguir a los obreros organizados, ¿no? Este grupo, los solidarios de anarquistas, del que participaba Buenaventura Durruti, interviene en un atraco contra la sucursal del Banco de España en Gijón, en el que detienen a Francisco Ascaso, quien es liberado pocos días después por Durruti y sus colaboradores. Logran sacarlo de prisión. Durruti formula una teoría de la revolución social basada en el golpe de Estado insurreccional a cargo de grupos de combate minoritarios. Bueno, ya con la dictadura de Miguel Primo de Rivera, es que viajan a la Argentina y a otros países de Hispanoamérica en los años 1924 y 1925, y en estos lugares, por estas tierras, realizan atracos. ¿Sí? Básicamente los bancos, ellos los denominaban activismo revolucionario, reúnen fondos de esa manera para las agrupaciones anarquistas. Vuelven a Europa, se radican en principio en Francia, en el año 27 son detenidos cuando descubren los planes para secuestrar a Alfonso XIII, Alfonso XIII, los expulsan de España al año siguiente, viajan a Alemania, se establecen en Bélgica en el año 29. Cuando se proclama la Segunda República en el año 31, Buenaventura Durruti se instala en Barcelona y allí impulsa la Federación Anarquista Ibérica, la FAI. Se opone a la consolidación de la República Parlamentaria y a los sucesivos gobiernos republicanos. Participa activamente en revueltas anarquistas en los años 1932 y 33 y en la fracasada revolución de octubre del año 1934. Esa experiencia lo lleva a defender el no boicot de la CNT, Confederación Nacional del Trabajo, a las elecciones de febrero del 36. Participa también allí en la victoria del Frente Popular. Luego estalla la guerra civil en España y él se encarga de dirigir a las fuerzas anarquistas de Barcelona durante los combates del 19 de julio del año 1936. Promueve el Comité de Milicias Antifascistas y encabeza una columna de milicianos que es enviada al frente de Aragón para tomar Zaragoza. Durante el avance hacia la capital aragonesa, procede a la colectivización de los territorios que van recuperando, pero no logra entrar finalmente en la capital, allí en Zaragoza. En noviembre se traslada a Madrid para apoyar la defensa de la capital ante las ofensivas del sector de la ciudad universitaria, la ofensiva de las tropas sublevadas. Él va al mando de una columna de unos 2.000 milicianos que se encarga de defender esa parte, la ciudad universitaria, cerca al hospital clínico. Esto terminaría cayendo en manos de los nacionales y el 20 de noviembre muere de un disparo que había recibido el día anterior mientras estaba inspeccionando la zona de combate, en circunstancias que no se han aclarado del todo. Pero bueno, su sepelio, hay imágenes de video del sepelio de Buenaventura Durruti en Barcelona. Tremenda la multitud de pueblo, ¿no?, que le acompaña. Vamos a escuchar una canción de Chicho Sánchez Ferloicio, que también recoge como coplas populares de la época, de esa época, ¿no?, libertaria en España, en una interpretación del violinista del amor y los pibes que miraban, así es el nombre de este conjunto musical, y le va a resultar quizá conocida. La hierba de los caminos la pisan los caminantes. La hierba de los caminos caminantes y a la señores de la mina han comprado una romana. Los señores de la mina han comprado una romana para pesar el dinero que toditas las semanas le roban al pobre obrero. Para pesar el dinero que toditas las semanas le roban al pobre obrero. Cuando querrá el Dios del cielo que la tortilla se vuelva. Cuando querrá el Dios del cielo que la tortilla se vuelva. Ya se vuelva que los pobres coman pan y los ricos mierda, mierda. Que la tortilla se vuelva que los pobres coman pan y los ricos mierda, mierda. Poné la pava. Para comenzar un buen mate, el ritual que yo tengo es, por ejemplo, me levanto, pongo la pava, espero que el agua esté a punto, ¿no?, que no hierva, limpio el mate, le pongo hierba y, por supuesto, el infaltable yuyito serrano. Y ahí, bueno, lo vamos cuarpeando, digamos, y lo armamos y disfrutamos todos los días con el mate. Poné la pava. Ahora estoy hecho un cheto que me regalaron para mi cumpleaños una calentadora eléctrica. Derecho del juego, no, más viejo. Para mí el mejor mate. La pava eléctrica no está, no forma parte de mi vida. La pava eléctrica no. Nunca podría calentar con pava eléctrica en mi casa. Probá la temperatura del agua. Esta musiquita nos lleva al ámbito internacional para comentar el triunfo, la victoria de las y los campesinos en la India. El gobierno de la India revocó leyes de controvertida reforma agraria. El primer ministro indio pidió a los agricultores que retornen a sus hogares y a sus campos tras anunciar en el día de ayer la derogación de las leyes de la reforma agraria. El primer ministro Narendra Modi anunció el viernes la decisión de revocar las tres leyes de la reforma agrícola que han desencadenado masivas protestas de agricultoras y campesinos durante casi un año. Dijo Modi en un discurso televisado en el día de ayer, viernes 19 de noviembre, lo siguiente. Claro que lo dijo en hindú, ¿será? No sé qué lengua hablan en la India. Dijo así: hemos decidido revocar las tres leyes agrícolas. Empezaremos el proceso constitucional para derogar estas tres leyes en la sesión parlamentaria que empieza a fines de este mes. Bueno, tras el anuncio de la decisión de derogar las leyes, le pidió a los agricultores que participaron en las protestas que retornen a sus hogares y sus campos. Recordemos, a ver, estas tres leyes habían sido aprobadas en septiembre del año de 2020. El objetivo de estas tres leyes de reforma agrícola en la India era desregular el mercado, donde los órganos estatales habían fijado durante décadas los precios mínimos para las cosechas. De esa manera fueron, imagínense la cantidad de habitantes que hay en la India, muchas y muchos campesinas y campesinos se movilizaron miles y miles y cientos de miles de personas a partir del 27 de noviembre del año 2020 se dirigieron, hicieron el tractorazo más grande de la historia. Se dirigieron hacia Nueva Delhi, la capital del país, y realizaron un acampe que se extendió durante un año, sí, un año. Todavía están allí, ahora esperarán a que esto se concrete, el anuncio del primer ministro, porque la mayoría viajaron desde Punjab, que es un estado que se encuentra al norte de la India, y como les decíamos, acamparon un año en las cercanías de Nueva Delhi. Habían amenazado ya al gobierno a principios de este mes de noviembre que iban a intensificar las medidas de fuerza si no se revocaban estas tres leyes antes del próximo 27 de noviembre. Hacia fines de noviembre del 2020 se había promulgado estas tres normativas en la India. Las campesinas, los agricultores comenzaron sus protestas en noviembre del año pasado en contra de estas tres leyes que, según expresaban, dejaban a las y los productores a merced del libre mercado sin garantías de protección y permitirían, de aplicarse estas leyes, el ingreso de las megacorporaciones del agro transnacional a este país que depende en su alimentación de lo que producen las y los campesinos. Bueno, esta es una victoria entonces del movimiento campesino de la India. Ahora esperan es que se haga efectiva la derogación de estas tres leyes. Bueno, rapidito, así de la India, nos venimos aquí del otro lado de la cordillera, en Chile, ya hay veda, porque en el día de mañana, domingo 21 de noviembre, se van a realizar las elecciones en este país de Sudamérica. Elecciones, sí, elecciones presidenciales en Chile. Se espera que, bueno, todo indica que se irá a una segunda vuelta. Y también se anuncia que estas elecciones en Chile son las más polarizadas de los últimos años. Bueno, habrá que ver qué sucede mañana, en donde Chile vive una convulsión, ¿no? Se está realizando una nueva constitución, tiene a la mitad del país bajo el dominio militar por el estado de excepción decretado por el presidente Piñera, supuestamente para combatir el narcotráfico, pero digamos que la zona militarizada es la zona mapuche, y lo tiene el propio Piñera con un juicio político por el escándalo de los Pandora Papers, juicio político allá aprobado por el Congreso chileno. En el medio de este marco, mañana hay elecciones presidenciales en Chile. Con esta cortinita nos venimos a la Argentina, a nuestro país, porque la justicia en la Argentina le ordena al Estado Nacional medidas urgentes por las demandas colectivas en contra de la aprobación del trigo transgénico. A una semana de la aprobación de la importación de este HB4, el trigo transgénico, por parte de las autoridades regulatorias de Brasil, esta aprobación en Brasil habilita a la empresa Bioceres a la liberación comercial en todo el territorio argentino, la justicia federal dicta una resolución en el día de ayer recepcionando los cuestionamientos de la sociedad civil y los planteos del fiscal federal Fabián Canda y la defensora pública Florencia Plazas sobre este evento transgénico, el trigo HB4, y le ordena varias medidas urgentes en razón del grave déficit que presenta la autorización del Estado Nacional previo a resolver sobre la medida cautelar en la que se solicita se suspenda. A ver, pasando en limpio y en concreto, la justicia le ordenó que el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, dentro de 5 días, proceda a publicar sin restricciones y en su página web oficial la totalidad de los informes, los estudios y los ensayos, de los que se hizo en la resolución del año 2020 que liberaba comercialmente el trigo de Bioceres. O sea, que haga público en qué informes técnicos se basó para aprobar algo que supuestamente, si lo aprobaron, no contraen ningún peligro. Bueno, a su vez lo exhorta al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación a que en el término de 20 días diseñe, implemente y ponga en funcionamiento un procedimiento de participación ciudadana adecuado a los estándares constitucionales, por ejemplo, el Acuerdo de Escazú, que permita de este modo a la población ser escuchada respecto al trigo transgénico y de esa manera pueda efectuar presentaciones ante la autoridad de aplicación, presentaciones que deberán ser consideradas. Además, le ordena al Instituto Nacional de Semillas que en el plazo de 5 días publique en el boletín oficial la resolución y acompañe a la causa judicial la totalidad de los antecedentes de esa resolución. La resolución es la número 535 de este año 2021. De ese modo, debe informar con periodicidad mensual, o sea, todos los meses, sobre el estado de cumplimiento por la empresa Bioceres de los requerimientos que se efectúan allí en esa resolución. Esa resolución da cuenta de los riesgos de la contaminación cruzada que representa este trigo transgénico HB4. Por lo tanto, los fundamentos para el dictado de esa resolución, como las medidas de cuidado que establece, son una prueba sobre la imposibilidad de que coexista un trigo genéticamente modificado y un trigo tradicional, que agregada a la causa, esto podría ser debidamente valorado por la justicia. Bueno, hay todo un mare magnum judicial alrededor del trigo transgénico que, como ya lo venimos comentando, antes de la liberación comercial por parte de Brasil, que sucedió ahora sí hace una semana, ya se habían plantado en nuestro país 55.000 hectáreas en 5 provincias de territorio argentino de este evento transgénico sin parangón en el planeta Tierra. No existe en ningún lugar del mundo cultivo y liberación comercial para el trigo transgénico, teniendo en cuenta también que nuestro país es la base de la alimentación del pueblo argentino, el trigo. Un poquito más allá, ya son de las 11 de la mañana, 35 minutos, hora de compartir algo de música. Monona lo pidió, Monona lo tenés. Santa Fe 1894, cerca de Cañada de inmigrantes italianos. Juan Bautista lo llamaron de apellido Bairoletto, bailarín, gas desafiante y mujeriego. Winchester en el recado, 2 armas cortas también, un cuchillo atrás y un caballo alazán. Raya al medio con pañuelo, tatuaje en la piel. Quedó fuera de la ley, quedó fuera de la ley.

en la mañana del sábado. Comprate un termo lindo. Poné la pava. Para que no se enfríe aquello que acompaña tu triste soledad. La policía de la ciudad autónoma de Buenos Aires vuelve a matar, Lucas González, un adolescente de 17 años que jugaba en la sexta división del club Barracas Central, fue asesinado luego de recibir un balazo en la cabeza el pasado día miércoles que tiró un policía de la ciudad de Buenos Aires que todavía no había sido identificado ese día. Luego de permanecer internado en grave estado, falleció. Según los familiares, Lucas salía de un entrenamiento a bordo del coche de su papá, un Volkswagen Surán azul, junto a tres amigos que habían ido a probarse en las inferiores del club Barracas Central, cuando lo intercepta un auto de la policía sin identificación de nada, del que aparentemente se bajaron tres efectivos de civil que iniciaron una persecución a los balazos. Es un caso de gatillo fácil, porque no pueden sacar un arma y dispararle a unos pibes. Esa gente, por los policías, no está capacitada para andar con un arma. Eso decía Cintia López, la mamá de el joven Lucas González. Bueno, hay gran revuelo en Buenos Aires por este nuevo caso de gatillo fácil, ¿no? Los papás ahora de Lucas González convocaron una marcha y piden que los policías queden presos y paguen. Cintia López y Mario González brindaron una rueda de prensa junto a su abogado Gregorio Galbón. Mi hijo venía de entrenar. Los cuatro venían de entrenar. Él no le hizo nada a nadie, fueron las palabras de su madre. Este adolescente, Lucas González, asesinado por la policía de la ciudad en Barracas el último miércoles. Sus papás ahora exigen que estos tres efectivos implicados en el crimen estén presos y paguen por lo que hicieron. Pidieron que el nombre de su hijo quede limpio y suplicaron el apoyo de la sociedad para que los acompañe en una marcha pacífica con velas y banderas argentinas que realizarán el próximo día, el lunes, frente al Palacio de los Tribunales en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Bueno, un nuevo caso, ¿no? De gatillo fácil en el contexto de una nueva marcha de la gorra que se realizó un día después, el último día jueves, en la ciudad de Córdoba. Es la 15ª, bajo la consigna "A la represión ni cabida, 15 años de bronca y lucha colectiva". Es que organizaciones se movilizaron desde las 5 de la tarde en la esquina de Colón y General Paz. Fue la concentración y desde allí se movilizaron en la ciudad de Córdoba capital. El pasado jueves 18 de noviembre, los nombres de pibes y pibas, de disidencias, de mujeres, de migrantes, de familiares, de trabajadoras y trabajadores sexuales, de pueblos originarios, no son números que llenan planillas de comisarías. No importa cuánto le laven la cara a la institución con cambios en la cúpula o los números de los códigos legales. En Córdoba siguen persiguiendo y deteniendo personas por portación de rostro. Los cambios contravencionales solo han servido para una mayor judicialización de las y los pibes y de las minorías que viven en sus barrios,